un tema que se ha venido conversando mucho la última semana y que tiene que ver con el inicio del debate sobre la legalización o no del aborto. Todo un tema para el país, ¿no? Sí, la verdad. Hoy, como no podía ser de otra forma, este tema acaparó la semana pasada prácticamente todos los medios de comunicación, nacionales, regionales, pero me parece que antes que nada tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos en algunas premisas para el debate, porque independientemente de lo que cada uno pueda pensar de antemano sobre este tema, estamos realmente frente a una oportunidad única de analizar en toda su profundidad, en toda su amplitud, reflexionar sobre todas las aristas que encierra. Por eso me parece conveniente decir que no hay que cerrarse en si simplemente se está de acuerdo o no, o se está de acuerdo con el aborto, sino que más bien hay que tratar de generar un debate para realmente llegar a lo que piensa la sociedad argentina. Y por esto, y teniendo yo ya una postura tomada, estudiada, me parece que lo importante no es dar una opinión personal como si fuera la única válida, sino ampliar y generar este debate. La realidad es que tenemos una sociedad, a veces con actitudes, y en este caso se nota respecto del aborto, por ejemplo, con bastantes signos o muestras de hipocresía. Y eso te lo digo porque nuestro Código Penal sanciona específicamente para todos los intervinientes en el proceso del aborto, sanciona y condena a la madre, a los profesionales de la salud, a los facilitadores. Pero sin embargo, en Argentina sigue siendo una de las causas principales de muerte materna, sobre todo en las mujeres de bajos recursos, que no pueden acceder a las condiciones que serían óptimas en un proceso de este tipo, porque la otra gran mayoría de mujeres que sí pueden acceder económicamente a pagar un aborto, realmente lo practican con un costo económico, con un costo psicológico tal vez, pero de ninguna manera con las consecuencias y secuelas que genera en los sectores más pobres. Esa es una verdad también. Sí. También hay que tener presente, cuando hablamos de aborto, de que estamos frente a una temática de salud pública. Pues como primera medida, no estamos hablando de un tema de creencia, de un tema de fe, es un tema de salud pública. Acá las mujeres, en un número muy importante en el país, terminan en las terapias intensivas, terminan en las guardias, terminan en la muerte por este tipo de prácticas que verdaderamente existen y son, al no estar legalizadas, en vez de atenderse en una clínica, en un hospital, donde aparte tenga toda la asistencia, todo el trabajo de la intervención hasta de un médico para saber si está en condiciones o no de llevarse adelante esa práctica, donde también hay una responsabilidad médica, no, acá quedas en manos de no se sabe quién. Y en este sentido es que se inicia el debate y creo que hay que darle amplitud en el Congreso. Cuando digo también de cierta hipocresía, me refiero a que en este caso, la discusión en el Congreso de la semana pasada, que se habló tanto, se dijeron tantas cosas, también tuvo esta hipocresía de querer decir avanzamos en una temática, en legislación penal, estamos prácticamente de acuerdo para seguir adelante con las otras comisiones, pero la verdad, es que parece que frente a la presión de quienes defendieron o los detractores de la interrupción del embarazo, pero lo cierto es que los diputados que estuvieron presentes en la comisión que abrieron este debate, que se habló por todo el país, después no estaban a la hora de firmar el despacho, no para que se apruebe, se legalice o se mantenga como está, sino simplemente para avanzar hacia otra comisión, que es la de salud pública, en el debate. Hoy en la Cámara existen 7 proyectos con estado parlamentario, que van desde la modificación del Código Penal, para hacerlo más claro en su interpretación, porque hoy el Código plantea figuras donde el aborto no es punible, que es en el caso de las violaciones, que es en el caso de la que está en riesgo la vida de la madre, hasta el otro extremo de estos 7 proyectos, que es lisa y llanamente el derecho a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas. Tenemos todas las gamas de los grises en este debate. Así que me parece que es una oportunidad para la Argentina muy, muy, muy importante de no quedarnos en la situación de la condena simplemente que hoy existe penal a la mujer por una situación dada que ya tomó y que la va a llevar adelante y que la lleva adelante en condiciones hoy clandestinas de impunidad. Para los profesionales, porque las consecuencias que pueden ser letales no se hacen cargo. Hay 5 proyectos en el Congreso, hablamos realmente a la discusión, de ninguna manera se va a sancionar este año. Hay muchos medios que nos han hecho creer que vamos a tener una legislación a fin de año que no se puede dar, hasta por los tiempos parlamentarios. Hay que analizarlo. Pensemos, en Argentina hay 500.000 abortos clandestinos por año, es un hecho, las mujeres se mueren, es un hecho, tenemos y nos falta muchísimo, muchísimo de prevención, hay buenas leyes, pero no hay educación sexual en las escuelas, hay buenas leyes, pero no hay anticonceptivos en todos los sistemas de salud. Es un tema muy, muy amplio que quería compartir con ustedes, porque es un debate que se viene. Pero no se viene con los tiempos acelerados que quisieron mostrarnos. Se viene paulatino, se viene despacio y hay que escuchar, como siempre, a todas las voces. Así que quería dejarles esta reflexión, este comentario, este análisis de lo que fue particularmente la semana pasada. Sigue esta semana el debate en el Congreso, pero les reitero, Alejandro, y a toda la audiencia, es un debate que se ve en Argentina, pero que recién se inicia. Gracias, Alicia, Gracias a ustedes, Al. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano. Un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género nqn@gmail.com. Alicia Comelli. Todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.